mata con traje y cuando se viste sport. Tiene el booty aquí, el espero usa los panty al mall. Una par no aguantan presión y la tienen bloquea. Un par de psycho en Tokia. No bregué en la calle, pero estaba aquí. La baby está muy dura, pa' mí que está aquí. Chiquitita pero grandota. En la uni buena nota. Niña buena se le nota. Pero le plata lo nota. Puede suceder. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te da cosas pueden pasar, no sé qué tú puedas pensar. Yo quiero de ti lo que tú me quieras dar. Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal. Y yo entiendo que te quieres enamorar. La segunda es el amor, lo primero es facturar. Las amistades están en buenas, pero en malas, ¿quién va a estar? Hablamos eso luego, que te quiero disfrutar, bebé. Bebecita, voy llegando, abre la puerta. Me quiero aguantar, pero las ganas no me sueltan. No somos nada, eso no me importa que me mienta. Pero eso mío no lo ponga a la venta. Su corazón ya no lo lastiman. Se le acabaron las lágrimas. Ya no está pa' que le mientan. Puso su cuerpo en venta. Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa. Ya no está pa' que le mientan. Puso su cuerpo en venta. Su cuerpo en una subasta, se volvió gimnasta. Ahora solo está puesta para el que gasta. No come carbohidratos, pero tú háblale de pasta. Que ella quiere un Mercedes, no quiere un Mazda. Aquí los cuernos se pegan como en las cartas las estampas. La ley de vida no tiene trampa. Le tiran billetes que son como la lluvia que no escampa. Le meto hasta dejarla inválida pa' que use rampa. Tú mi puta, yo tu puto. Hace su dinero porque esa es su vida, yo no le discuto. El corazón es negro porque está de luto. Si tu mujer es ya no mezcla los sentimientos con la mente. Se hizo el corazón, las tetas y los dientes. Antes le mentían, ahora ella es la que miente. Cuando va a salir le enrola un Philly, va a entrar en ambiente. Ya no le vuelven a ver la cara. El próximo que trate, ella jura que la va a pagar cara. No ha podido nadie hasta la fecha, hasta Cupido se murió, porque ella misma le enterró la flecha. Y ahora vive su vida hasta el límite. No va a existir ningún hombre que la límite. De todas sus amigas, ahora ella es la élite. Ninguna que la imite. No, ya no está pa' que le mientan. Puso su cuerpo en venta. Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa. Ya no está pa' que le mientan. Puso su cuerpo en venta. Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa. Dejo los corazones por el placer. Ya no buscan en serio. Déjame entrar, olvida el ayer. Aunque pienses que soy igual que ellos. Antes se pasaba mintiéndole. Ahora se pasa vengándose. Prefiere estar solita maltratándose. Que mal acompaña a otro pegándose. En las no creen las almas en mí. In the mix, no DJ Juan, si Juan Diego. No es de nadie hacer lo que quiera. Ya no es la víctima, ahora es la victimaria. Tiene guía de malas, como tú he visto varias. Le gusta hacer posiciones imaginarias. pero dice que está en cuatro en la primaria. Y no se prostituye, pero se suelta si pagan. Y si prende, no se apaga. Las botellas no se acaban, baby. Y las mujeres como tú sé que son caras, pero la bellaquera es la que nunca no se para. Ya no quiere mentira, por eso me tira. Y lo nuestro no es piri. Cuando tú me escribas, voy a estar dispuesto para hacer todo lo que tú digas. Le gusta tenerme arriba. Ella ya no está pa' que le mientan. Puso su cuerpo en venta. Dice que la luna existe, que uno es quien se inventa. Ay, tengo par de baby explotando Marcel. Y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Dime qué vamos a hacer. Que tengo par de baby explotando Marcel. Y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Ay, ay, ay. Y ellas están buenas, pero tú estás mejor. Traje pesto y alcohol. Por ti las picheo, las tengo en hall. Y yo detrás de ti como un chambol. Y si quieres te busco en la Lamborghini. Un par de Philly he quemado, pensando en ti